soy. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un pueblo escondido en la cima, mi piel es de cuero, por eso aguanta cualquier clima. Soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo. Frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. La resistencia, la historia, la cultura, laten en tu estación de radio. Los ríos, tengo mis dientes pa' cuando me sonrío, la nieve que maquilla mis montañas, tengo el sol que me seca y la lluvia que me baña, un desierto embriagado con peyote, un trago de pulque para cantar con los coyotes, todo lo que necesito, tengo a mis pulmones respirando azul clarito, la altura que sofoca. Soy las muelas de mi boca, mascando coca, el otoño con sus hojas desmayadas, los versos escritos bajo la noche estrellada, una viña repleta de uva, un cañaveral bajo el sol en Cuba. Soy el mar Caribe que vigila las casitas, haciendo rituales y agua bendita, el viento que peina mi cabello. Soy todos los santos que cuelgan de mi cuello, el jugo de mi lucha no es artificial, porque el abono de mi tierra es natural. Latido Americano. El viento, tú no puedes comprar el sol. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Vamos caminando, aquí se respira lucha. Vamos caminando, yo canto porque se escucha. Vamos, voces de saco. Vamos caminando, aquí estamos de pie. ¡Que viva la América! Hola, muy buenas tardes, ¿cómo les va? 7 minutos pasaron de las 7 de la tarde, comenzamos una nueva edición de Latido Americano. Estamos hasta las 22 acompañándolos con toda la información de lo que estuvo pasando esta semana en América Latina. Por supuesto, no solo se trata de abordar la información más coyuntural, sino también ver un poquito de la historia, hablar un poquito sobre su cultura. E incluso tenemos ahora sí un nuevo libro para compartir en el sorteo mensual que hacemos aquí en Latido Americano. Quien les habla, Martín Raffo. Tengo aquí a mi izquierda al señor Guillermo Schneider. Guille, ¿cómo estás? Bien, buenas noches. ¿A ver el libro? ¿Te lo muestro? Bien, acá está, mirá. ¿Qué te parece? Leonardo Padura, aquello estaba deseando ocurrir. Así es. La cara de Cecilia D'Amico, de emoción, de alegría y le palpita, se toca el pecho. Yo quiero. Te cuento que es un libro de cuentos, ¿sí? De Leonardo Padura, el gran escritor cubano. Ya vamos a estar hablando un poquito de él y de esta propuesta para sortear esta semana. Tenemos que hacer un llamado a la solidaridad. Si alguien conoce el paradero del señor Leonardo Schmerling, si que por favor, lo vio por la calle. Si lo vio por ahí, si se lo encontró en algún momento del día, puede comunicarse al 15-3368-0099, al 466-6559. O decirle que se dirige inmediatamente a la radio, al piso de la radio que lo estamos esperando. Recordarle que tenía un programa para hacer de 19 a 22 aquí en FM Moreno. Bueno, estamos nosotros y del otro lado está nuestra compañera Cecilia D'Amico, ya en la puesta en el aire y en la operación técnica y en la musicalización de este programa, que ya vamos por la 9ª temporada aquí en la 90.1. Y tenemos una repetidora, ¿no? Tenemos una repetidora, podríamos decirlo así. ¿No es muy convencional el término? ¿Muy 70? No, porque en realidad es la repetición de un programa. Se le suele decir repetidora cuando hay otra radio que repite a la radio, a la programación de la radio. En este caso estamos hablando de los amigos de FM Tincunaco 107.3 en José C. Paz, quienes todos los miércoles a las 19 retransmiten Latido Americano. Y también le mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes que tal vez el miércoles a esta hora no tengan tanto frío como el que tenemos nosotros hoy y seguramente los oyentes que están escuchando. Así que vamos a ver si hacemos tanta referencia a la temperatura hoy. Esperemos que afloje un poco. No, no creo, pero bueno, acá estamos tratando de ponerle el pecho a las balas. Somos menos en el estudio, más difícil crear calor humano. La calefacción está fuera del estudio, por lo tanto saldremos a calentarnos las manos allí. Mientras tanto, compartiremos con ustedes latinoamericano con algo calentito para tomar, ¿no? Está bien, siempre está bueno escuchar la radio, tomar algo calentito, sí, después de un día laboral, claro. ¿Sí? Con buena música, tratando de acompañarlos con toda la información. ¿De qué vamos a hablar de hoy? Hoy vamos a estar hablando sobre una ley, más que una, dos leyes en Ecuador que pretenden redistribuir la riqueza. Camino que a mí particularmente me llamó la atención, decir, bueno, si un país se propone redistribuir la riqueza, ¿cómo lo hace? ¿Qué vías tiene? ¿Qué procesos políticos tiene que recorrer? Bueno, Rafael Correa, ya en su segundo mandato, está planteando que la redistribución de la riqueza en Ecuador se puede hacer a través de dos leyes. Una ley que se llama Ley de Herencias y otra que se llama Ley de Plusvalía Extraordinaria. Vamos a comentarte un poquito de qué trata esto, una ley que generó muchísimos conflictos. Se presentó al comienzo del mes de junio y desde entonces hay muchas protestas en las calles. Las mismas se agudizaron la semana pasada en un momento en el cual Correa no se encontraba en Ecuador porque estaba participando de la cumbre de la CELAC Unión Europea y hasta incluso están pidiendo a aquellos sectores que se movilizaron en rechazo a estas leyes la renuncia del presidente ecuatoriano. Bueno, vamos a estar escuchando algunos audios y recorriendo qué es lo que se está debatiendo en torno a esto en Ecuador. Vamos a hablar de historia también. Vamos a hablar de historia. Vamos a hacer un recorrido por los populismos en América Latina. Esta corriente que ya de los años 30 en adelante se dio en casi la mayoría de los países de América Latina, con más o menos fuerza en algunos que en otros. Vamos a dar un panorama general de algunos de ellos. Bien, también estaremos hablando sobre un tema que ya pasa a ser lugar común en las agendas de los países, particularmente de América Latina, no tengo registrado si en Europa es así o no, que tiene que ver con bajar la edad de imputabilidad de los menores. Así como en Argentina se discutió mucho, e incluso en Uruguay se hicieron referéndums en torno a esto, ahora se está instalando el debate en Brasil, porque hay una comisión del Congreso brasileño que está discutiendo bajar de 18 a 16 años la edad de imputabilidad de los menores. Y muchas organizaciones sociales protestando contra esta posible medida, ¿no? Uh-huh. Diciendo que es reducción de solución y otros eslogans así que están agitando para tratar de que esto no se lleve a cabo. Según lo que dicen las crónicas periodísticas, el gobierno y Dilma Rousseff incluso se expresó en contra de una medida de estas características, hablando que a los menores ya existen leyes que los penalizan en el caso de que cometan algún delito de manera diferente a los adultos y que en realidad si hay que lograr que no caigan en la delincuencia hay que hacerlo a través de la educación. Esto dijo Dilma Rousseff. Nosotros vamos a tratar de tener un escenario de lo que está pasando en Brasil, conocer un poquito más qué se está debatiendo a través de una entrevista. Si las comunicaciones no nos permiten, nos estaremos comunicando directamente con Brasilia, San Pablo. Con San Pablo. Con San Pablo. Así está Daniel Angelim. Está Daniel Angelim allá, que ya participó varias veces en el programa sobre diferentes temas que suceden allá en el país vecino, en Brasil. Muy bien. Y también tendremos una visita particular. Siempre nos gusta que nos visiten en el piso, más cuando se trata de músicos. El grupo Argüello Magud está presentando su último disco. Lo harán, ¿cuándo? No sé si el fin de semana. 26, el viernes que viene, 26 de junio, el próximo viernes, una semana antes de la presentación de su último disco, estarán aquí con nosotros. Seguramente traerán la guitarra, traerán algo para percusionar y estarán compartiendo, ¿no? No, dicen que no, pero bueno, algo de instrumentos, voz y guitarras. Estarán presentes aquí en la 90.1 para cerrar Latinoamericano de hoy con música en vivo, el dúo Argüello Magud, la segunda vez creo ya que están aquí con nosotros, una banda que se pasa varias durante varios programas, varios viernes, estuvo sonando aquí en Latinoamericano su música. Hoy también estará sonando durante el programa. Bien, disculpen si tenemos que toser, pero bueno, entenderán que todo el mundo está tosiendo. Todo el mundo está igual, así que no nos sentiremos alejados de ustedes si lo hacemos. Hadas Libros, Asconapé 139, todos los meses nos permite compartir un libro con ustedes. Hace poco se fue En octubre no hay milagros, de un escritor peruano. ¿Cómo era el nombre? Osvaldo Reynoso. Osvaldo Reynoso, ahí está, Osvaldo Reynoso, quien se lo llevó un oyente latinoamericano hace dos viernes atrás. Ahora estaremos sorteando el libro de Leonardo Padura, Aquello estaba deseando ocurrir. Un libro de cuentos. El autor de otro libro que habla sobre el asesinato de Trotsky, ¿no? Sí, El hombre que amaba a los perros. Exactamente. Un excelente libro de todos aquellos que lo leyeron. Yo tengo que confesar que no lo hice. Una de ellas es Cecilia D'Amico. Se quedaron asombrados, se quedaron muy cautivados por la escritura de Leonardo Padura, un escritor cubano que, viviendo en Cuba, tiene su mirada y su posición crítica respecto a algunas cuestiones de la Revolución Cubana. No se exilió a Miami, no se exilió a Europa, no se fue del país para hacer esas críticas. Lo hace desde el propio territorio de la isla. Cuando lo quiere expresar, lo expresa. E incluso mucho contenido de su literatura está mechado con esas críticas a la Revolución Socialista que se realiza en Cuba desde el año 1961. Pero para llevarte el libro tenés que participar. Así y para es. Participar tenés que comunicarte. Y lo podés hacer, por ejemplo, al 11-33-68-0099 enviando un mensaje de texto pidiendo el libro o sugiriendo columna o música o la idea que se te ocurra. ¿De qué otra forma nos podés llamar? Nos podés llamar al 0237-466-6559. Como sabés, te podés comunicar con nosotros vía Facebook o vía Twitter. Vía Facebook nos buscas como Latinoamericano, vas comentando cosas que te parezcan a partir de las publicaciones que vamos realizando allí, o también lo puedes hacer vía Twitter por @latinoamericano. Siempre decimos el mensaje hasta más egoísta, solo quiero el libro, lo aceptamos. Claro está que si además querés participar y hacer algún comentario respecto a los temas que vamos trabajando aquí en Latinoamericano, de más está decir que está todo muy bienvenido. Vamos a ir escuchando un poquito de música, de aquí nomás, de General Rodríguez. Vamos a escuchar a Lautaro Toscano con su tema Como un pájaro en vuelo. yo sé lo que siento. Ser como un pájaro quieto. Y ahora quiero Latido Americano, latiendo al ritmo de América Latina. A tomar guarapo. Es mi galera, un gran tesoro, montaña de oro que Dios creó. La, la, la, la. 19 y 22. Vamos a hablar un poquito de Chile aquí en Latinoamericano, de un tema que trabajamos, creo yo, hace dos semanas atrás, que tiene que ver con el paro que están realizando los profesores allí en Chile, un paro por tiempo indeterminado. Hoy están cumpliendo 19 días desde que el Colegio de Profesores en Chile inició un paro nacional indefinido en rechazo a lo que presentó el gobierno en el Congreso Nacional, que es el proyecto de ley de carrera docente. Desde el magisterio, desde el Colegio de Profesores, acusan que la iniciativa enviada por el gobierno no los considera y por el contrario está contribuyendo a la individualidad y la competencia dentro del magisterio, algo que mantiene las características del sistema de educación privado, financiado y que se fue constituyendo en Chile durante mucho tiempo y que los estudiantes han logrado poner al menos en debate, ¿no? Pero recordemos también que la presidenta Michelle Bachelet no hace mucho, cuando dio cuentas en el Congreso sobre su primer tiempo de gobierno, había anunciado medidas progresivas para un cambio en este sistema privado de la educación, para el cual, si vos querés tener una educación de calidad, tenés que pagar. Si no pagás, accedes a la educación que está municipalizada. La educación municipalizada es una educación que por los propios recursos con los que cuenta, que por lo general son escasos, no brinda una educación acorde a lo que es una buena educación y de calidad para los estudiantes. Entonces se viene reclamando esto. En ese marco, el gobierno manda al Congreso un proyecto de ley de carrera docente que está rechazado por los propios profesores. La asamblea que realizaron los profesores en el día de ayer tomó la decisión de continuar con el paro hasta al menos el miércoles de la próxima semana, cuando se realice una nueva evaluación de la situación que se está atravesando. ¿Por qué están rechazando el proyecto? La carrera profesional docente que viene demandando el Colegio de Profesores intenta que se mejoren las condiciones para la buena enseñanza sin discriminación de ningún tipo, en la cual la educación es vista como un derecho social y no como un bien de consumo. Algo que ellos ven que se está manteniendo en la nueva carrera docente que se plantea allí, que es la educación como bien de consumo, en tanto y en cuanto en esa carrera aparecen se abren las puertas para que existan cursos pagos que den puntaje, lo que lleva a una competencia rentada entre los propios docentes. Y de ahí viene esta idea, que en ese espíritu, detrás de eso hay un espíritu de considerar la educación como un bien de consumo y no como un derecho. De acuerdo al gremio, el estatuto, la carrera profesional y una nueva evaluación docente que están comprendidas en el proyecto presentado por el gobierno, deben ser el régimen de enseñanza de todos los profesores y profesoras. Ningún sistema educativo nacional que pretenda asegurar un mismo derecho a toda la población resiste tener con financiamiento público profesores con distintas condiciones de enseñanza. Estas son algunas de las de los puntos que señalan los profesores para rechazar este proyecto presentado por el gobierno de Michelle Bachelet. Recordemos, van 19 días de paro, se extiende esto por lo menos hasta el próximo miércoles. La CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, que fue uno de los sectores más importantes en las movilizaciones en contra del sistema actual que hay en Chile de educación y pidiendo una educación gratuita y de calidad, presentó su proyecto. Esto se difundió en el día de ayer. Vamos a ver si empezamos a estudiarlo un poquito y en próximos programas lo compartimos con los oyentes, que intenta debatir o intenta ponerse en el debate del proyecto de educación que presentó el gobierno nacional en el Congreso de la Nación. Así que cuando parecía que con el cambio de gobierno, con la constitución del espacio de nueva mayoría del que forma parte el Partido Comunista, en el cual militan varios activistas estudiantiles que formaron parte del movimiento estudiantil que logró poner en debate lo que está pasando con la educación en Chile, parecía que por allí se podía canalizar un cambio, una transformación educativa. Hoy los estudiantes se están cuestionando cómo se está haciendo al mismo tiempo que lo hacen los profesores. Así que esto queríamos compartir con ustedes respecto a lo que está pasando en Chile y comentarles que la próxima semana estaremos seguramente también abordando el tema desde el punto de vista de los estudiantes y ya también viendo si hay alguna resolución en torno a los profesores, que lo principal que están reclamando es que el gobierno los haga partícipes de este proyecto de reforma del estatuto docente, de la carrera docente, que lo presentó sin hacerlo. Se habían reunido un par de veces, después las reuniones se cortaron y de un día para el otro se enteraron que habían presentado un proyecto en el Congreso de la Nación sin hacer una consulta al gremio docente respecto a cómo, a qué características tenía el mismo y cuáles eran los puntos principales, puntos que ahora en algunos casos están cuestionados. Claro, y escuchar la propuesta de los docentes también, ¿no? Claro, por supuesto, escucharlas. Consensuarlas con ellos, que van a ser los principales afectados, por supuesto, de una nueva carrera docente en Chile. Ahora, antes de la tanda, vamos a ir a escuchar un tema de Chile. Nos quedamos allí, pero ahora con un poquito de música. Violeta Parra, Hace falta un guerrillero. Su bandera se la van a tramitar.

Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te calla. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Y en ese marco es que pudimos también tener un breve encuentro con Nicolás Maduro y con el propio Evo para acercarles un poco una carta y una serie de planteos desde de la articulación de movimientos sociales del ALBA vinculados a esta problemática, ¿no? Escucha sus voces en Latido Americano. Latinoamérica se mueve al ritmo de los pueblos. Pierna se mueve, el agua se mueve, el de la sangre mueve. En Americano nos preguntamos hacia dónde. Aquello estaba deseando ocurrir, libro de Leonardo Padura, escritor cubano que estamos sorteando este mes en Latinoamericano. Ya sabes que para participar de este libro tenés que enviarnos un mensaje de texto al 1133-68-0099 o llamarnos por teléfono al 0237-466-6559. También nos podés encontrar en Facebook como Latido Americano, poner un me gusta o algún comentario y ya estás participando en el sorteo del libro. 7:38 en Latido Americano. Vamos a noticias sobre Ecuador, como habíamos anunciado en el inicio del programa. Vamos a hablar un poquito sobre Ecuador, sobre las movilizaciones que se están realizando en este país. Tal vez en algún noticiero, lo hojeaste en algún diario o por internet, que está el clima político un poquito alterado allí. ¿Por qué? Bueno, porque dos proyectos de ley fueron enviados por el Ejecutivo a la Asamblea Nacional a principios de este mes de junio y provocaron un rechazo importantísimo y una serie de movilizaciones en varios puntos del país de amplios sectores sociales. La semana pasada, varias ciudades de Ecuador fueron escenario de manifestaciones rechazando el proyecto de ley orgánica de redistribución de la riqueza, más conocido como ley de herencias, al menos así se trabajó en los medios, así como el proyecto de grabar la plusvalía extraordinaria que se tramita en la legislatura por iniciativa del Poder Ejecutivo. Las movilizaciones más importantes se produjeron la semana pasada, las que fueron más masivas, las que tuvieron mayor cobertura mediática, las que se instalaron con más fuerza en la opinión pública, mientras Correa estaba en el exterior, participando como presidente pro tempore de la CELAC, de una cumbre entre la CELAC y la Unión Europea. Y han tenido respuesta por parte de los simpatizantes del gobierno, mientras Correa no estaba tan bien, o sea, se realizaron movilizaciones en contra de la ley y pidiendo también la renuncia del presidente Rafael Correa, pero también a favor de la ley de los partidarios del gobierno, los que apoyan las medidas. Las marchas organizadas por partidos y organizaciones opositoras al gobierno, incluso, como te decíamos ahí recién, pidieron la renuncia de Rafael Correa. Rafael Correa lo que dijo, bueno, si quieren que yo renuncie, hagan, ampárense en lo que la Constitución le permiten, convoquen a un referéndum revocatorio y vamos a las urnas a ver si toda la población quiere que me vaya o no. Finalmente, en el marco de todo este conflicto, el presidente terminó anunciando el lunes pasado que retiraba temporalmente los proyectos de ley y convocó a un espacio que lo denominó Diálogo Nacional por la Equidad y la Justicia, cuyo objetivo es debatir el tipo de sociedad al que aspiran los ecuatorianos, que se extenderá durante 3 meses. El 5 de septiembre habrá una revisión para ver si a partir de ese debate se vuelve a presentar esta ley o se extiende el mismo. Se plantea que va a ser una primera etapa de 3 meses por el cual esta ley de redistribución de la riqueza, o conocida como ley de herencias y de plusvalía, se va a estar debatiendo como un proceso diferente al que se hizo de la ley de medios en la Argentina, que primero se debatió en distintos foros en el país y después a partir de las reformulaciones que se hicieron en estos foros, de este anteproyecto de ley, se presentó en el Congreso Nacional. Acá se había presentado en el Congreso, así se llama Asamblea Nacional, porque es una asamblea unificada, no tiene dos cámaras, sino es un unicameral. Y a partir de los debates que generó esta presentación, se va a empezar a discutir en todo el país. Vamos a escuchar a Rafael Correa, quien anuncia por cadena nacional el retiro de este proyecto de ley y explica por qué. Para evitar que estos grupos provoquen más violencia, más aún cuando precisamos para la visita del Papa Francisco un ambiente de paz, regocijo, reflexión para su recibimiento, he decidido retirar temporalmente los proyectos de ley mencionados y abrir un gran debate, invitar a un gran debate nacional sobre las leyes en particular, pero en general sobre la clase de país que deseamos. Ojalá en este gran diálogo nacional participen Asamblea Nacional, gremios, organizaciones sociales, la academia, nuestros jóvenes en los colegios. Queremos debates, no gritos. Queremos argumentos, no manipulaciones. Queremos escuchar y hablar, no insultos ni infamias, peor violencia. Todo esto es lo que se debió hacer en la Asamblea, pero ha sido imposible con tanta desinformación y violencia generadas. El propio Rafael Correa fue explícito diciendo que las protestas pretenden también generar un clima de violencia días antes de que llegue el Papa a Ecuador. Estará llegando el 5 de julio allí y dicen que, bueno, la intención de que le den tanta manija a este tema también está asociado con establecer un clima de desestabilización que le presente un escenario. Tomar nota, ¿no? En donde la prensa del mundo estaría también un poco metida ahí en esa llegada del Papa. Exactamente, le hagan toda una puesta de escena cuando todos los medios del mundo estarán haciendo crónicas sobre la visita del Papa a Ecuador. ¿Qué dicen estas leyes? Vamos a ver qué es lo que está buscando el gobierno con esto, a partir de lo cual se genera tanto rechazo. El gobierno, como te contábamos, envió a la Asamblea Nacional dos proyectos. El primero de ellos se lo denomina Ley de Herencias, con el cual se busca, dicen, democratizar la propiedad mediante nuevas tasas impositivas al patrimonio heredado por el sector más rico de la población, considerado fuente de inequidad. ¿Sí? Estamos hablando que se va a hacer un nuevo sistema impositivo para las herencias. Lo explicó Rafael Correa esta misma semana, cuando anunciaba también el retiro del mismo, cuál era la esencia de este proyecto. Para el presidente, esta ley va a cambiar la estructura de los medios de producción del país. Fíjense la pretensión de la misma, ¿no? Cambiar la estructura de los medios de producción del país. Según Correa, este es un proyecto tan importante como lo fue el de la reforma agraria en la década del 60. Lo escuchamos al propio presidente de Ecuador. Por esas injusticias que claman al cielo, enviamos a la Asamblea Nacional dos proyectos de leyes. El primero, la Ley Orgánica para la Redistribución de la Riqueza, gravando de forma progresiva el patrimonio heredado y evitando las formas de evasión que actualmente existen, ya que los contribuyentes que amasan grandes fortunas no tributan, gracias a la elaboración de complejos escudos fiscales para eludir o evadir el pago del impuesto. Este proyecto es tan importante que lo considero equivalente a la reforma agraria de los 60. Va a cambiar la estructura de la propiedad, sobre todo los medios de producción, en nuestro país. Dentro de los términos de los gobiernos populistas de esta década y de hace varios años, es una medida bastante más al límite que otras de otros tiempos, ¿no? Es una medida bastante interesante y da un paso más ¿no? En cuanto a la distribución de la riqueza. Sí, está hablando de atacar a los sectores más concentrados de Ecuador. Según el propio Correa explica, el 2% de la población del país concentra el 90% de las riquezas. Claro. Y lo que busca con esta ley de herencias es cortar el recorrido sincrónico, digamos, recorrido histórico, de cómo aquel que acumuló determinada riqueza se lo traslada a sus herederos. Y lo que busca es este 2% de la población que empiece a pagar mucho más dinero y que incluso pague, porque lo que también se dice en el gobierno de Ecuador, que hoy hay una ley impositiva para las herencias, pero hay estrategias por fideicomisos en paraísos fiscales que permite que los ricos no tengan herencias, porque el Estado no registra ningún tipo de pago de impuestos por herencias. Pero también, fíjense, el otro proyecto de ley. El segundo proyecto es para gravar la ganancia extraordinaria, que lo llaman ley de plusvalía, fruto de la especulación con inmuebles. Según Correa, lo que se está produciendo en Ecuador, que en realidad esto no es exclusivo de ese país, es que cuando se vende un terreno que con el tiempo se cotizó y por lo tanto multiplica su valor, y esa cotización es producto de una inversión pública, digo, para que el oyente se haga una idea, hace 40 años el acceso este no existía, ¿sí? Y cualquier terreno valía... Cualquier terreno, claro, valía poca plata, no existía, porque en realidad estaba en un lugar donde no había un buen acceso y los terrenos tal vez no salían como salen hoy. Hubo una inversión del Estado que puso ahí una autopista y eso valorizó porque el acceso a capital se hizo mucho más rápido y hay muchos sectores de la población que trabajan en capital o que vivían en capital y que eligen ahora vivir en el conurbano o montar su empresa allí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si compró el terreno hace 40 años, hoy el valor de ese terreno recontra multiplicó. Entonces, ¿qué dice el Estado ecuatoriano? Ahí hay una ganancia extraordinaria. ¿Gracias a qué? A una inversión pública. Si la venta de ese terreno en la actualidad, que se multiplicó tanto respecto a lo que valía hace 40 años atrás, queda en manos de ese propietario, lo que se produce es una socialización de las pérdidas y una, por el gasto en inversión pública, y una privatización de las ganancias. El Estado se tiene que quedar con algo de eso, porque hay una plusvalía extraordinaria a partir de una inversión que hizo el Estado. Entonces, lo que plantea con esta ley de plusvalía es justamente un impuesto a esa ganancia extraordinaria. Que, ¿quiénes son aquellos sectores que compran un terreno y después se le multiplica su valor? Dicen, no son los sectores más ricos de la población, precisamente. Los más pobres de la población. Son los sectores más ricos de la población. Un pequeño grupo que está dentro de este 2% al que hacía referencia en la ley de herencias. ¿Se entendió, Guillermo? Está clarísimo. Lo único que no me queda muy claro es por qué utiliza el concepto de plusvalía, ¿no? En cuanto a compra y venta de propiedades, ¿no? Es confuso. Uno cuando lee... No, lo que pasa es que es un concepto que se aplica a la explotación de fuerza de trabajo, sí, ¿no? Sí. Al valor que se obtiene del trabajo de otro. Pero, bueno, lo traslada a la... cuestión comercial. Sí, se queda más como una cuestión más semántica que en una categoría sociológica e histórica, ¿no? Uh-huh. De esto de el tiempo gratuito que le da el trabajador a su patrón, como definición de plusvalía. Esta es la idea del plusvalor, claro, del valor plus que se le agrega a ese terreno a partir de una inversión pública del Estado. Está bien que lo aclaraste antes porque daba la necesidad. Yo cuando el primer pantallazo de la noticia pensé que iba a ir contra los empresarios y con alguna cosa que tenga que ver con capital trabajo. ¿Cuál es la lectura política y económica que lleva al gobierno a presentar estos proyectos? Las razones por las cuales decide enviarlos las explica el propio Rafael Correa. Está muy presente en todo este debate el Papa Francisco, porque llega el 5 de julio a Ecuador. Ecuador es una sociedad bastante... Es una sociedad muy católica, ¿no? Correa se asume como un católico practicante. Y Correa, citando al Papa Francisco, explica cuál es la lectura política y económica que está detrás de estos proyectos. Dice... Toda excesiva acumulación de riquezas es injusta, es inmoral. Lo escuchamos al propio Rafael Correa. El Papa Francisco nos dice, la inequidad, La injusta distribución de las riquezas y de los recursos es fuente de conflictos y de violencia entre los pueblos, porque supone que el progreso de unos se construye sobre el necesario sacrificio de otros y que para poder vivir dignamente hay que luchar contra los demás. El bienestar así logrado es injusto en su raíz y atenta contra la dignidad de las personas, lo dice el Papa. Queridos jóvenes, toda excesiva acumulación de riqueza es injusta, es inmoral. Se puede llamar democracia a una situación donde menos del 2% de familias poseen el 90% de las grandes empresas. Es meritocracia que un alto ejecutivo pueda ganar en dos meses, lo que gana un obrero en toda su vida. ¿Cómo pueden dormir tranquilos? ¿Moralmente se puede justificar todo esto? No hablemos de paz, de justicia, ni siquiera de democracia, mientras existan estas contradicciones, estas diferencias. Qué tristeza me ha dado leer en redes sociales mensajes de jóvenes de nuestra burguesía defendiendo sus potenciales herencias, insultando a los que no pudieron acumular, a los que no pudieron dejarles nada material a sus hijos. Los pobres no son pobres por tontos o por vagos, como se ha dicho en estos días. Los pobres son pobres por una sociedad tremendamente injusta que produce y reproduce profundas desigualdades de oportunidades desde el inicio de la vida. ¿Cuánta prepotencia también hay en ciertos empresarios que se consideran los redentores del país, pese a que siempre lucraron con aquello? Estamos escuchando partes de la cadena nacional que dio Correa el lunes pasado, donde ahí anuncia el retiro de estos proyectos de ley a partir de todo el debate que generó. Por eso también la característica de esta locución, ¿no? De cómo va debatiendo con argumentos por qué está impulsando estos proyectos y esta idea de pasar de la aristocracia a la meritocracia, que la riqueza se obtenga por mérito propio y no se obtenga por herencia, que es como la base de la aristocracia. Y entonces está planteando que hay un 2% de aristócratas en el país que va transmitiendo su riqueza a través de la herencia y que el Estado no recibe nada y por lo tanto tiene que recibir y redistribuir. Por eso lo llama ley de redistribución de la riqueza. Igual deben haber otros sectores también en contra de Correa que aprovechan esta coyuntura, ¿no? Esta situación para traccionar un montón de gente, porque imagínate, si estamos hablando de que va a afectar al 2% más rico, ¿qué tiene que hacer tanta cantidad de gente enojada por ese tema, ¿no? Claro, obviamente quienes salen a la calle no dicen que están saliendo para defender sus propios intereses. ¿Qué dicen los que se oponen y los que se están movilizando en Ecuador? El alcalde de Quito, Mauricio Rodas, uno de sus principales opositores, uno de los principales opositores a Correa, ha pedido al Ejecutivo que retire los proyectos, algo que finalmente hizo. En tanto, el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, otra de las referencias de la oposición, dijo que él va a salir a las calles si es necesario porque estos proyectos no pueden seguir adelante. La Federación de Cámaras de la Producción del Ecuador también rechazó ambos proyectos y le pidió directamente a la Asamblea que los archive, ¿no? Que los suspenda como está actualmente. Vamos a escuchar un informe de la televisión ecuatoriana que realizó el viernes pasado, cuando había culminado el pico de las movilizaciones en Ecuador, antes de que se retirara el proyecto de la Asamblea Nacional. Y así, en este informe me pareció interesante porque se concentran la mayor parte de los argumentos que están dando quienes se oponen. Escuchen quienes aparecen. Les voy a decir los nombres y los cargos para que sepan cuáles son los sectores sociales que se están oponiendo a estas leyes. En orden de aparición, en lo que vamos a escuchar, aparecen Henry Kronfle, que es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano, Richard Martínez, que es presidente de la Federación de Cámaras de Industrias, Pablo Arosemena, que es presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, Henry Yandún, que es presidente de la Cámara de la Construcción, Renato Carló, que es presidente de las Cámaras de la Pequeña Industria, y después, al final, vuelve a aparecer Henry Kronfle, quien te decíamos es presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano. Todos los empresarios, todos aquellos que son representaciones gremiales del empresariado, se están oponiendo, y aquí en este informe escuchamos por qué. Y el sector empresarial se pronunció esta mañana y exigió a la Asamblea Nacional el archivo de los proyectos de ley de herencias y de plusvalías. Además, las cámaras de la producción del país responsabilizan al gobierno de lo que pueda suceder durante las protestas ciudadanas. Le estamos hablando hoy y aquí de manera pública y transparente a la Asamblea Nacional. Unánime. Así fue el pronunciamiento de representantes de las cámaras de la producción del país, reunidos en pleno en Guayaquil para pedirle a la Asamblea sobre los proyectos de ley de herencias y plusvalía. Lo único que corresponde en esas circunstancias es el archivo de los proyectos de ley. Dicen que como están planteadas ambas normativas, afectan directamente al patrimonio de los ecuatorianos y a una futura generación de empleo. Nos parece que su envío ya ha generado un efecto perverso en la economía. Empresas del sector industrial han anunciado que este año reducirán sus inversiones y otras tantas las paralizarán. Al final del día, si es que estos proyectos entran en vigencia, el empleo será el afectado. Esto afecta a todos, no a un grupo. Eso no es cuestión de dinastías, sino cuestión de el legítimo aspiracional de toda persona a poder construir una empresa familiar. Es cuestión de principios, no porcentajes. Con esto, la ley de las herencias, ya sentimos en la construcción una tremenda reducción de los pedidos de los proyectos, porque nadie en sus cabales estaría dispuesto a invertir más en el país con este tipo de leyes. Y este tipo de leyes lo que va a hacer es ahuyentar toda la inversión. Y sostienen que todavía no es tiempo de salir a las calles. Nosotros como gremios no vamos a organizar marchas, respetaremos la libertad individual, porque no, la libertad no se da de manera colectiva, se da de manera individual de cada quien que se quiera pronunciar. Y antes de terminar este pronunciamiento, una advertencia. Responsabilizamos desde ya, desde este momento, al gobierno nacional y a la Asamblea Nacional por cualquiera que sea el desenvolvimiento de los acontecimientos que están ocurriendo en todo el país. Bueno, ahí escuchábamos a los representantes gremiales del sector empresario agrupados en un informe de la televisión ecuatoriana, también mostrando cuál es el rol que están teniendo los medios, expresando por qué se oponen. ¿Por qué se oponen si va a afectar solo al 2%? Bueno, primero lo hicieron mintiendo a quiénes iban a afectar. Que iba a afectar a la clase media, que no iba a afectar solo a los sectores más enriquecidos de la población. Después dijeron, bueno, en realidad lo que va a hacer es afectar la inversión. Incluso el presidente de la Cámara de la Construcción dice, ya bajó los pedidos, ya está cayendo la inversión, esto va a generar menos empleo. Las amenazas siempre pasan por ese lado. Para culminar, vamos a escuchar las palabras de Rafael Correa. Parte de esas palabras ya veníamos escuchando de la cadena nacional que realizó el lunes, donde dice, no llegamos para administrar el sistema, sino para cambiarlo. Y esta frase a mí me despertaba en algunas preguntas que me gustaría compartir con los oyentes para abrir la reflexión y el debate en torno a estos temas. ¿Se puede cambiar la estructura de propiedad y democratizar los medios de producción de un país con dos leyes? Porque dice Correa que esto es parte del cambio que está realizando y no de la administración del sistema. ¿Pueden dos instrumentos legales redistribuir la riqueza de un país? ¿Alcanzan estas leyes para terminar con un poder aristocrático en Ecuador? ¿Le alcanzará a Rafael Correa con la alianza social que fue construyendo en todo este tiempo para poder imponer estas leyes? Hay muchos sectores del campesinado, de los indígenas, de los trabajadores que están movilizados en contra de Correa, porque hubo políticas que los afectaron directamente. El poder que le dan los votos y las encuestas de popularidad que siguen siendo muy altas, ¿le da la fuerza suficiente para sostener leyes de estas características que apuntan, como dice él, a democratizar el sistema, la propiedad de los medios de producción? Son preguntas que surgen de esta idea que Correa va a desarrollar en el próximo audio y ya después de allí nos vamos a la tanda. No llegamos para administrar el sistema, sino para cambiarlo. La revolución no llegó para administrar un sistema, sino para cambiarlo. Aquí no ha habido los bochornos de la corrupción de Abdalá Bucaram, ni la destrucción de la institucionalidad con la pichicorte de Lucio Gutiérrez, ni el feriado bancario y robo de nuestros depósitos con Yamil Maguad. La convulsión social sufrida es por dos proyectos de ley absolutamente legales y legítimos, necesarios y urgentes, pero que afectan grandes intereses creados, que se han encargado de desinformar y manipular a la ciudadanía. Se retirarán las leyes hasta que se agote el debate. No se sentará el nefasto precedente de la violencia imponiendo la agenda. Será tan solo una espera. Demostraremos y desmontaremos todas sus mentiras. La verdad prevalecerá. Podemos esperar. Esto no es para nuestro gobierno, es para las futuras generaciones, que recibirán un país menos excluyente, con la democratización de los medios de producción, cuya acumulación en pocas manos es una de las principales fuentes de inequidad. Pero no nos engañemos. Hay sectores que, en base a la fuerza, quieren lograr lo que nunca alcanzaron en las urnas. No buscaron cambiar las leyes, buscaron derrocar e incluso atentar contra el presidente. Lo dicen sus gritos, sus redes sociales, sus proclamas, sus insensatas acciones. Alertamos sobre esto hace más de un año. La estrategia de la derecha y de ciertos grupos de poder fáctico es desgastarnos, cansarnos, que digamos basta, ya no más. Pero en esta revolución nadie se me cansa. A estar más alertas que nunca contra el golpismo, contra la desestabilización, contra los mismos de siempre que quieren regresar al poder por vías ilegítimas. ¿Quieren sacar al presidente? Háganlo democráticamente, constitucionalmente. Pidan el referéndum revocatorio, de acuerdo al artículo 105 de la Constitución, y nos veremos en las urnas para derrotarlos nuevamente. No es soberbia, es absoluta confianza en mi pueblo y en nuestra revolución. Queridos compatriotas, unos ondean la bandera negra de luto, igual que los crespones negros con los que defendieron a los causantes del feriado bancario. Yo voy a ondear la bandera de Ecuador, la tricolor, con todos los que deseen trabajar por un país mejor. Hasta la victoria siempre, compatriotas. Latido Americano. Song of freedom, yes, yeah, it's all I ever have. Did you know? Redemption songs. Latiendo al ritmo de América Latina. Redemption songs. Polémicas declaraciones el presidente de Chile. Porque no te callas. El ruido mediático silencia a los protagonistas. Ollanta Humala, aunque hace unos años no parecía, se atrevió a hacer la segunda generación de reformas neoliberales. Escucha sus voces en Latido Americano. Hoja verde de mi vida, qué lindo tema este, ¿eh? ¿De qué grupo era, Ceci? De Atajo, me encanta, es uno de los temas que más me gusta que pasamos habitualmente aquí en Latinoamericano, que lo tenemos como cortina. ¿Y a qué hoja se alude? A que la hoja de la coca, obviamente, a la práctica del, ¿cómo se llamaba? Del acullillo, de acullito, ¿acullillo no era? ¿Acullito? Del acullito, la masca de la coca. Y toda la lucha que tiene Bolivia porque le reconozcan mascar la hoja de coca como una práctica de ancestral de su cultura, de la cultura incaica, y no como la hoja de coca como destino o producción de cocaína. Exactamente. Que durante, antes que llegue Evo Morales, la presencia de los Estados Unidos y de la DEA en Bolivia estaba bajo esa excusa, ¿no? Erradicar los cultivos ilegales de coca y Bolivia peleando por que le dejen cultivar lo que necesitan los campesinos para vivir y lo que necesita para el acullito, ahí está, el acullito. Bien, estamos aquí tomando mate, no íbamos a hablar de la lucha que tiene Bolivia por la legalización del acullito y de la producción de hoja para su consumo cultural. Si no, tenemos la presencia de Sergio Pernas, quien desde hace ya algunos programas nos está acompañando aquí con su columna de tecnología. Estuvimos hablando en algunas oportunidades sobre software libre y radios comunitarias. Hoy vamos a hablar sobre un tema que estoy seguro que a muchos oyentes le va a interesar, porque es de esos temas que uno sabe que pasa, que en algún momento cuando está navegando por internet, sabe que está sucediendo, pero medio como que lo deja, ¿no? Lo deja, pero como no lo veo, no sé si efectivamente sucede, pero sabe que sucede, que es la privacidad en internet. Un tema a tener en cuenta. La paranoia, digamos, de que alguien sí, está viendo yo o creo está que, sabiendo exactamente. O va a saber. Yo creo que ¿dónde anduviste? Por la paranoia que te genera saber que todo lo que estás haciendo en internet está en algún momento siendo registrado o es potencialmente o factible de ser registrado, directamente como que ni lo pensás, porque si lo pensás no lo haces. Entonces lo haces igual, sin saber que al hacerlo te están controlando. Sergio, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Está bien la presentación? Está perfecta. ¿Hay ¿Sí? paranoia o no hay paranoia? La paranoia es un delirio, en realidad. Acá hay algo de cierto, ¿no? Claro, en realidad no. De hecho, venía pensando cuando venía cómo evitar sembrar la crisis paranoica. Pero justamente vos estás acá para darnos herramientas para que claro, la paranoia ya no superé no la se parte despierte. De la paranoia y bueno. ¿Cómo la superaste? Contanos. Haciendo te escuchamos. Dijiste, no importa nada, sigo adelante. Ya está, como ya sé que me vigilan. ¿Qué le vamos a hacer? La columna de hoy, esta semana estuve leyendo un artículo que se llama Los hackers no pueden resolver el tema de la privacidad. O la cuestión de la vigilancia, en realidad es el título del artículo. Que lo que plantea es, haciendo una analogía con Médicos Sin Fronteras, que por más mucha buena voluntad que tengan los médicos para luchar contra las enfermedades y los problemas sociales, o las enfermedades como resultado, ¿no?, de situaciones sociales, nunca van a poder combatir los problemas de salud. La obra de caridad nunca va a poder resolver el problema de la pobreza. Puede paliar, es un aliciente, pero claramente, pero todos sabemos que la solución está por otro lado y no por la caridad, uh-huh, o por poner mucha buena voluntad de nuestra parte de los que podemos hacer ciertas cosas para, sí, paliar estas situaciones. Sí, la caridad termina siendo un salvar mis culpas de porque existe la pobreza sin atacar el fondo estructural de la misma. Claro, ¿no? los que nos dedicamos a sistemas, a programación y este tipo de cuestiones, conocemos algunos detalles sobre cómo funcionan las comunicaciones en Internet, y mucho tiempo también hemos tratado de luchar con esta cuestión de lo que es la privacidad en la red, es decir, generar mecanismos alternativos en los cuales podamos garantizar la libertad de que acá nadie te vigila. Y después la conclusión es que aunque por mucho voluntad que le pongamos, las infraestructuras que uno termina utilizando siempre son las mismas, los proveedores de Internet siempre son los mismos, los proveedores de software son los mismos, entonces estamos atrapados. Claro, no es estar atrapados, porque es donde uno llega a cierta conclusión: bueno, yo no puedo resolver el problema de la humanidad, pero hay ciertas formas de moverse, digamos, en el mundo que puede ser beneficioso para uno y para sus compañeros. Uh-huh. Más que nada en lo que es el activismo, o sea, las organizaciones sociales suelen utilizar los medios que tienen a su alcance, y particularmente que sean gratuitos, para poder comunicarse y organizarse. Uh-huh. Cuanto más comunicados, más controlados sería. Claro, y esto es un arma de doble filo, porque a nosotros nos ofrecen, Internet nos ofrece muchas plataformas de comunicación en súper tiempo real, WhatsApp, Facebook, Twitter y todo ese tipo de cosas, y vos armás un grupo y automáticamente podés vincular a, no sé, a responsables de organizaciones sociales de distintos puntos del país, y lo pueden charlar una actividad, un evento, una política, y a priori es fantástico, porque, bueno, ciertos problemas que antes tenían ya están resueltos. Sí, problemas de distancias, de viajes, de gastar mucho dinero en comunicación telefónica, ¿no? Claramente, pero esta misma facilidad que nos proponen tiene la trampa que toda esa información no es que se pierde, no es como si uno habla por teléfono, tal vez nadie esté grabando, porque tienen que grabar a muchas personas, aunque en Estados Unidos lo hacen, de grabar a todas las personas. Y lo hicieron también acá, y lo hicieron en Chile y en un montón de lugares, con super aparatos para hacer eso, aparatos, digo, logísticos, ¿no? Pero sí, bueno, pero igual era otra realidad, y si no lo grabas en el momento, después se va a buscar. De todas maneras, ahora... Claro, los servicios, digamos, lo que trataban de hacer era tratar de apuntar sus métodos de vigilancia hacia un grupo ser más focalizado. Ahora en Argentina hay una ley por la cual se obliga a las telefónicas a grabar todas las llamadas, tanto de teléfono de línea como de celulares, pero durante un tiempo determinado. Si durante ese tiempo la justicia, un juez, no solicita esas comunicaciones, se pueden borrar. Pero claro, durante ese tiempo sí están grabadas. Sepan que todas las comunicaciones que nosotros hacemos, sí, están grabadas. Claro está que si tuviesen que tener esas grabaciones de manera permanente, el nivel de inversión de las compañías telefónicas sería mucho mayor por la infraestructura con la que deben contar, y entonces le ponen una... Después de un tiempo prescriben. Después de un tiempo pueden borrarlas, si no se la reclama algún juez, ¿no? Claro, sí. Y además de todo eso que decís, para fortuna nuestra, la falta de inversión en las telecomunicaciones en este país nos garantiza cierto margen, porque como decís, no tienen la infraestructura para poder acumular tanta cantidad tanta de información. Vamos a lo puntual, bien, ¿te parece? Sí. Si yo quiero, por ejemplo, tener una comunicación con Guillermo por Facebook y quiero que esa comunicación no sea monitoreada, ¿cómo puedo hacerlo? La comunicación siempre es monitoreada, todo el tiempo. Imposible. Lo que se puede hacer es encriptarla, codificarla. Hay muchos programas que son gratuitos que hacen esa función. Uno se llama Pidgin. Deletréalo. P-I-D-G-I-N. Pidgin. P-I-D-G-I-N. Sí. Bien. Después igual les paso para que lo pongan en el Facebook. Dale. Es un pequeño programa que lo que hace es reemplazar al Facebook, al Twitter y a todos los programas que uno conoce para mensajería. Entonces, sencillamente vos pones tu cuenta de Facebook ahí y chateás por ahí en lugar de entrar a la página de Facebook. Ese programa tiene una opción que es la de encriptar. Entonces vos activás esa opción y todo lo que empieces a conversar con otra persona está codificado, o sea... La otra persona tiene que tener el mismo programa, estar... Exactamente, los dos. Después a eso, a nivel básico, sí, funciona así. Vos Hola, ¿tenés Pidgin? Bien, Pidgin es uno. Listo. Ese es para el Facebook, ¿no? Sí. ¿Y para un correo electrónico? Para correo electrónico hay plataformas de correo que están como avaladas por la comunidad. O sea, a menos que vos conozcas al dueño que puso el servicio de correo, no podés saber qué pasa con los que está ahí. Dentro de distintas comunidades hay servicios que brindan... personas que brindan servicios de correo y tienen cierto aval de la comunidad porque lo conocen y lo van utilizando, como la plataforma esta, que ahora no me sale, que está de hace mucho tipo foro. Hay una que se llama Nodo 50, ¿la conoces esa? No. Que también es una comunidad conformada por activistas españoles que brindan servicios de correo a organizaciones sociales de todo el mundo. Ajá. Que con determinada orientación política, ¿no? No a cualquier organización social. Claro. Algo así. Exactamente. Hay otra, que ahora no me acuerdo el nombre, que lo venía pensando, se usa mucho para armar listas de correos, y está pensada, de hecho, para solicitar una cuenta uno tiene que explicar a qué el propósito, para qué... ¿Cuál es el fin social de ese foro de discusión que vas a solicitar? Y tiene mucho aval de la comunidad de distintas organizaciones, entonces uno le da cierta confianza para poder organizarse a través de esa plataforma y no sobre otras. Bueno, eso después también lo podemos compartir a través del Facebook, ¿te parece? Sí, lo tenía todo anotado. Y esa plataforma también la usas como el Pidgin, o sea, podés entrar a tu cuenta de Hotmail o de Gmail o de correo de la cuenta que tengas. No, pero... claro. ¿O es un correo? No, eso es otro correo. Ah, otro correo. Es otro correo. En vez de tener Hotmail, por ejemplo, usas el de este, que ahora no me puedo acordar. Otro que se me viene es... son franceses. Open Mailbox se llama. Uh-huh. Que también es un servicio avalado por la comunidad, sostenido por una comunidad de software libre. El servidor está en Francia y los tipos lo que hacen es te dan cuentas de correo para que vos utilices y... con el propósito de garantía de que ellos no guardan en sus servidores la información. De hecho, vos podés sacar una cuenta sin necesidad de poner ningún dato personal. Hay algo conocido, que tal vez es lo que la gente más conoce, por información que sale en los medios de comunicación, porque alguien se lo comentó, que es la identificación personal que tiene cada computadora cuando está navegando por internet, que es el IP, ¿no? Que cuando vos ingresás a una página cualquiera... de cual sea esta, vos dejás registrado tu IP personal en esta computadora. ¿Eso se puede evitar? ¿Hay manera de hacerlo? Sí, hay manera de hacerlo. Es un poco más complejo ese paso es, uh-huh. Que se llama anonimato en la red. Ya, ni siquiera uh-huh. es privacidad, es anonimato. Es una forma en la que vos, si la IP nunca la podés ocultar. Pero podés hacerle creer al que te mire que vos no estás en el lugar que vos estás. Bueno, lo de anonimato lo podemos dejar para otra columna. Exacto, podemos seguir con privacidad, hecho, claro. ¿Usaban eso para descargar música cuando no o para descargar cosas de la web cuando no es legal descargar, piratear? Había un programita, que no me acuerdo el nombre, para que no te reconozcan el IP cuando descargabas. ¿OTR? No, sé, bueno, igual OTR es para eso del anonimato en la red. Más allá del tema de los programas, que después los voy a pasar ahora en el Facebook y anunciar para dentro de 2 semanas un taller sobre esto, para después darle un poco más de promoción, es el tema de la cuestión de la toma de conciencia, más que el de ver el tema del aspecto técnico, porque... Bueno, justamente leyendo este artículo, llegaba esta idea el autor, cosa que yo comparto, es que uno cuando hace determinada actividad compromete también a veces a sus compañeros de grupo claro. en lo que está haciendo. Entonces a veces es bueno tomarse un rato para pensar si está bueno hacer esto de esta forma o hacerlo de otra. tal vez a veces cuesta un poco más tener que aprender cosas nuevas o salir de lo rutinario. Claro. Pero el beneficio, y más para organizaciones sociales, es tremendo, ¿no? Porque precisamente te estás protegiendo vos y estás protegiendo el grupo de personas con las que trabajás. Muy bien, bueno, en realidad también, si a algún oyente le interesa profundizar sobre estos temas de privacidad, porque está claro que lo que nosotros podemos mostrar y comentar acá en la radio son nada más que disparadores, algunos tics, algunas ideas respecto a la existencia de determinados programas, pero en el grupo en el que vos estás, tienen una página de Facebook y allí también pueden contactarse con ustedes para... Sí, en realidad no tenemos página de Facebook. Sí. Porque no usamos Facebook para organizar. Perdón, entonces, ¿cómo se comunican? No, lo que sí les voy a pasar, voy a poner en la página del Facebook de la radio, del bien, programa de radio. Del latinoamericano. La página nuestra, de nuestro espacio. Ahí está. Y si tenemos cerrada la fecha del taller, exactamente qué fecha vamos a hacer este taller. La semana pasada hicimos el taller de radio, así que el siguiente taller es el de... privacidad en la red. Bien, y entonces tu próxima columna puede ser de anonimato en la red. Anonimato en la red también. ¿Te parece? Me parece. Bueno, muy bien. Sergio, gracias por estar aquí otra vez. Muy, muy interesante tu participación de hoy. Ahora vamos a escuchar un poquito de música. Escuchamos desde Uruguay a Emiliano y el Zurdo haciendo la canción Cantor de Esquina. Cantor de esquina, vivo en carnaval, canto en la madrugada sin poder parar la pasión que nace de mi alma. Soy morguista, soy un cantor de barrio y cuelgo mi disfraz cuando muere la noche y en la soledad. Voy cantando con el corazón en calma, descansa mi voz. En esta noche triste, así yo las heridas puedo curar. Cantando en las esquinas, siempre va a ser mi vida así. Soy un cantor de barrio de carnaval. We'll be right back.

iba a buscar un poco de piedras y se le iba a tirar a la embajada de los Estados Unidos. Viva China, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron sus últimas palabras. Los dueños de todas las cosas han hecho de la historia su propiedad privada. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Campesino, el patrón ya no comerá más tu pobreza. En Latido Americano, recuperamos la historia sin patrón. Lo que sucede siempre en Barrio Clínica, los estudiantes se suben a las azoteas. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. La van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados. Bueno, se nos metió ahí la presentación de historia que está ansiosa porque la historia se quiere meter en la hora del presente. Se quiere meter. El presente es lo que está sucediendo en Brasil. Vos sabés que justamente ayer estaba haciendo zapping y en un noticiero acá, en un medio nuestro, creo que por un caso de un chico de 15 años, me parece Mar del Plata, que robaba. La periodista hablaba con un juez y de todas las maneras posibles le trataba de sugerir que cómo va a quedarse en la calle, cómo va a estar libre, que si roba, que es un peligro, que etcétera, etcétera. El juez explicaba las razones precisamente jurídicas por las cuales la justicia contempla rehabilitación y un montón de otros recursos antes de meterlo preso, ¿no? Bien, este tema está presente en nuestra sociedad, está presente en otras también sociedades del continente, pero en Brasil está bastante más presente porque esta semana fue aprobado por 21 votos a 6 un informe de un diputado, del diputado Learte Bessa. Los partidos de la oposición, el PMDB y el PSDB, están intentando reducir la mayoría de la edad para la imputabilidad, ¿no?, de 18 a 16 años. Recordemos que son los dos partidos que manejan el Congreso, no es el PT quien tiene mayoría, ¿no? Claro, con lo cual, bueno, en contra del PT y la misma presidenta Dilma Rousseff está en contra de que se haga esta enmienda a la Constitución y, bueno, fue celebrado por los partidos de la oposición este avance y con bastantes protestas dentro de grupos de estudiantes y de organizaciones sociales, ¿no?, que ya por principios y por estudios, porque se sabe que en otros países, en Europa ya fue probado tiempo atrás y que no resuelve la cuestión del delito, reducir la mayoría de edad para intentar resolver la cuestión delictiva, ¿no? Sí, un tema, como decíamos al comienzo del programa, que se instala en todos los países, algunos se llegan a debatir con más fuerza que otros, pero pareciera que es uno de los ejes y es como la explicación fácil de cómo combatir el delito, cómo combatir la seguridad ciudadana, como se le dice, y que los medios instalan con más fuerza en el sentido común, ¿no? Como, bueno, son menores, no los detienen, como no los detienen, terminan siendo presas de mayores que los utilizan para robar, porque justamente no los pueden meter presos, y si no los pueden meter presos, y los mayores sí, los menores terminan siendo utilizados por ellos, algo que en el fondo y ya está demostrado, y todos aquellos que pudieron estudiarlos en profundidad lo demuestran, no se condice con la realidad. Hay como una realidad que es lo que está sucediendo y otra que es la que montan los medios de lo que pasa. Y parece que siempre todos los delitos que se cometen, o en su gran mayoría, están cometidos por menores. En primer lugar, no es cierto que los menores no son imputables. Tienen otro régimen penal, pero efectivamente tienen un régimen penal. Y en segundo lugar, está claro que la mayor cantidad de delitos no está cometida por menores, claro, precisamente. Pero pareciera que se va generando una percepción de que son los menores los que están por debajo de los 18 años y de las penas de las penas comunes, y no con penas especiales por ser menor, los que cometen esos delitos. Inclusive te digo, más, la presidenta de Brasil lo que está impulsando es que los adultos que promueven que los niños, las crianzas, iba a decir, delincan, sean los que lleven mayor penalidad, ¿no? Porque hay muchos delitos cometidos por menores que están, ligados a gente mayor, que los hace delinquir, que tiene algún tipo de redes. Así es. Bien, ahí estamos tratando de establecer la comunicación con Daniel Angelín para poder hablar un poquito sobre eso. Ya estamos conectados. Estamos en comunicación con San Pablo, Brasil, entonces. Daniel Angelín, miembro de la CUT, historiador, y ya también miembro de alguna forma del Latino Americano, que varias veces conversó con nosotros. Daniel. A ver, ¿se cortó? Bueno, vamos a ir a un tema musical, Ceci. Tenemos ahí un temita preparado para poder escuchar un poquito más de música mientras restablecemos la comunicación con Daniel Angelín desde San Pablo. Lo decimos, siempre es complicado, son complicadas las comunicaciones locales, imagínense las internacionales. Escuchamos un tema musical y después seguimos trabajando este tema que se está debatiendo en Brasil, bajar la edad de imputabilidad de los menores. Del futuro, salgan de las minas, les daremos duro a esos presidentes del norte pendientes, esclavizando en beneficio de Occidente. Sois el ejemplo del sudor y la sangre y de los sueños pequeños y alcanzables. Desde Tierra de Fuego a Ciudad Juárez, un águila vuela y vigila campos y ciudades. Dales, dales, que griten tus ideales. Lupita de los muertos, no ayude a los criminales. Castiga a la Europa que ha robado tu semilla y al norte que financia el hambre en tu familia. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. La historia es tuya y tú eres la esperanza de nuestra lucha. Estamos ahora sí en comunicación con San Pablo. Ya te presentamos, Daniel Angelín. Buenas noches, ¿nos escuchás? Hola, hola compañeros. ¿Todo bien? Bien, todo bien, por suerte. Gracias por atendernos, Daniel Angelín. Estábamos conversando recién sobre la ley de reducción de la mayoría de edad para que fue un proyecto presentado por los partidos opositores en el Congreso. ¿Cómo está ahora la situación en ese país? Este, de verdad, es un proyecto que ya circula bastante tiempo en el Congreso Nacional. Estuve siempre más o menos parado porque, bueno, nunca tenemos un presidente del Congreso que ordena la agenda, que tuviese ganas de poner esto para la votación o para la discusión en serio. Y este actual presidente, Eduardo Cunha, que es de la extrema derecha, evangélico, y está en contra del gobierno Dilma, mismo siendo del mismo partido del vicepresidente, poner la orden del día. Entonces pasó por unas comisiones, y incluso antes de ayer fue aprobado en una comisión especial, y ahora está pronto, está listo para llegar al plenario de las cámaras, como decían. Y hay mucha movilización de la sociedad civil, pero las encuestas nacionales, por un montón de motivos, indican que la población está apoyando el proyecto. Entonces, el político Eduardo Cunha quiere usar este clima para aprobar la baja o la reducción de la matrícula penal. Claro, porque hay mucha movilización de la sociedad civil, pero de un lado y del otro también. Uno puede ver en redes sociales también cómo hay gente que está totalmente a favor de la reducción, ¿no? Claro, claro. Hay como un senso común de la mayoría que, bueno, ve casos isolados de violencia extrema practicado por adolescentes y, bueno, y piensan que la solución sería, bueno, tenemos que punir jóvenes que están siendo usados por o el narcotráfico, están siendo usados por otros mayores para impedir que la violencia se crezca más aún. Entonces, hay este tipo de mentalidad que, bueno, lo estudio todo, que ha producido científicos indican que no es así, que no vamos a combatir la violencia de esta forma. No se resuelve de esa forma. Bueno, no se resuelve, sí. Hay un montón de cosas invocadas, de institutos serísimos aquí en Brasil y de todo el mundo, que indica que la violencia no baja por se aprisionar a las personas, y cuanto más los adolescentes, ahí peor ahí están. Lo que pasa que también es un poco difícil explicarle a ese sector de la sociedad civil, ¿no?, todos los argumentos por los cuales ya fracasó en otros lugares del mundo y por los cuales la exclusión es una de las causas y que debería haber otra política integral, ¿no?, como para reducir el delito. Van por la vía más fácil, digamos. Más fácil, entre comillas, en ciertos términos, ¿no? Claro, claro, porque la mayoría piensa de una manera más o menos binaria, así. O si hay violencia tenemos que tener policía y por eso tenemos que tener gente aprisionada. Entonces es difícil explicar que, bueno, adolescentes que cometen crímenes, que en la su mayoría son contra vida, son, acá decimos, contra el patrimonio, o sea, pequeños delitos, tiene que estar suelto en un periodo corto. Entonces, esto es difícil de... Bueno, en verdad no es difícil de explicar, pero hay un movimiento en contra que dice que los adolescentes tienen vida fácil y son usados por los mayores para cometer crimen, y ahí se piensa de forma simple que de verdad no funciona. Daniel, ¿cuál es el rol que están teniendo los medios en instalar esta percepción sobre los menores y los adolescentes? Sí, es terrible, porque se enfoca bastante y todavía más, porque ahora, como la discusión está bastante pública, tenemos la revista y programa de la grande prensa y los grandes medios, que claramente apoyan el lado de quien quiere la baja, ¿no? Y, bueno, un ejemplo, la revista de mayor circulación acá, que es de extrema derecha y conservadora, pregunta, pone 4 ejemplos de adolescentes que cometieron crimen y pregunta si tenemos impunidad contra estos jóvenes. Y ahí, bueno, cambian, se posicionan de verdad sobre un tema que no puede ser tratado de forma simple, pero jugando con los escándalos y con las grandes noticias, ¿no? O sea, es lamentable. Ahora, ¿cuál sería la instancia institucional que falta en el caso de que esto se resuelva? ¿Y en qué tiempos? Sí, esto es una ley que está ahí consignada en la Constitución. Entonces, necesita de una mayoría calificada. O sea, tenemos nosotros más de 500 diputados nacionales y necesitan de 308 diputados. Si pasa, si la aprueba, va al Senado. Si el Senado no cambia nada, porque es difícil, pero si no cambia nada y aprueba, vuelve en la segunda vuelta para la Cámara de los Diputados, uh-huh. como decimos acá. Y si se aprueba otra vez por 308, no hay necesidad de aprobación presidencial. O sea, como el cambio de la Constitución, no es una ley ordinaria, como decíamos, ahí el presidente no opina, o sea, no puede vetar o no puede aprobar. Entonces se cambia para ley y se cambia un estatuto. Nosotros tenemos un estatuto especial para adolescentes y niños, uh-huh. y ahí se cambia. La presidenta del caso solo puede tener presión dentro del parlamento, pero no va a ser oficialmente consultado sobre el tema. O sea, estamos hablando entonces de una enmienda constitucional, ¿no? Por eso le decís una ley especial. Sí, es una enmienda constitucional. Hay algunos juristas que dicen que esto se configura como una cláusula pétrea de la Constitución. Entonces esto no se cambia. O sea, hay un montón, algunas en verdad, cláusulas que mismo con mayoría absoluta, 100% de los votos, no se cambia. O se cambia con una otra asamblea constituyente. Y hay interpretaciones que dicen que este tema de la baja o de la impunidad o de la disminución de la edad se configuraría esto. Yo opino que si se pasa esto, y tenemos bastante chance de eso pasar, va a acabar en los tribunales más altos del país. O sea, las organizaciones de derechos humanos y de defensa de derechos de adolescentes seguramente van a impetrar algún pedido y alguna causa judicial en los superior tribunal de justicia. Uh-huh. Estamos hablando incluso, por lo que podíamos leer ahí en algunas crónicas periodísticas, que la sanción de esta ley estaría en contra de algunos tratados firmados por Brasil, como la Convención de la ONU sobre los Derechos de los Niños y las reglas mínimas de la ONU para la Administración de Justicia de Menores, además de normas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y de la Organización de Estados Americanos. Habría toda una jurisprudencia a nivel internacional sobre a la cual se podría alegar para llegar a cuestionar esto en la justicia, ¿no? Claro. Tenemos un montón de leyes consignadas internacionalmente a los estatutos que tiene ahora un poco más de 20 años. Y una cosa importante de decir es que nunca fue implementado de forma correcta. O sea, se quiere cambiar una ley, un estatuto que todavía no existe en la práctica. O sea, hay un montón de medidas socioeducativas, como decíamos, acá para adolescentes, que no se viabilizaron por la incapacidad del Estado. O sea, hay penalidades que los adolescentes pueden disfrutar o pueden cumplir, que simplemente no existe capacidad logística de los estados para operar. Entonces, y las escuelas, que, bueno, teóricamente, los adolescentes que cometen crímenes tenían que ir para una estructura que en la mayoría de los lugares, las ciudades y los estados, no existe. Entonces, esta contradicción que teníamos. Entonces, Daniel, en el peor de los escenarios, ¿cuál sería la realidad, si esta ley, digamos, efectivamente se aprueba, cuál sería la realidad para los menores que sean condenados? ¿Dónde estarían en prisión común? ¿El Estado necesitaría también otra infraestructura para poder dar respuesta a esto, no? Sí, porque hay un esquema que, bueno, mi visión también de una forma capitalista, en el sentido de que está colapsado, completamente caótico el sistema prisional, uh-huh. Nacional brasileño. No tenemos capacidad de tener una persona más, claro, en los sistemas. Entonces hay una discusión fuerte en Brasil de la privatización de los sistemas públicos prisional. ¿Habrá un interés empresarial también ahí por detrás? Claro, que son los mismos empresarios que financian este diputado que ahora llevan esta ley. Entonces tienen interés que pase una cosa de esto, y bueno, el Estado no tiene condición. A haber mucha presión para que se privaticen las prisiones, y esta gente va a tener interés y lucro con el proceso de privatización de los presidios, de los cárceles, de esta forma. Me parece que está obvio este esquema. Bueno, Daniel, te agradecemos muchísimo esta nueva participación en Latinoamericano, y seguramente te estaremos molestando en otras oportunidades porque, bueno, la dinámica política de Brasil está poniendo muchos temas en la agenda y seguramente en breve nos comunicaremos de vuelta con vos. No, no es molestia, siempre un placer de participar, que me llamen, que para mí es mucho gusto. Bueno, gracias, buenas noches. Chao, Daniel, un abrazo, gracias. Gracias. Hasta luego. Como para cerrar la entrevista con Daniel Angelim, recordemos esa frase, ¿no? Los jóvenes no somos peligrosos, estamos en peligro. Que es una frase que se instaló desde el movimiento de los chicos del pueblo aquí en la Argentina. Si vamos a Brasil, escuchen estos números. Según el Departamento Nacional de Seguridad Pública, los jóvenes de entre 16 y 18 años, que son los que se quieren imputar y llevarlos a las mismas cárceles que los mayores, cometen únicamente el 0,9% de los delitos en el país. Y delitos menores. Claro. Sin embargo, y hablando de esta idea, no somos peligrosos, estamos en peligro, según los datos más recientes sobre homicidios, de los 56.000 homicidios registrados, 30.000 de estas víctimas eran jóvenes de entre 15 y 29 años. El 77% de ellos, negros y negras. También el tema racial, muy presente en Brasil. Las proyecciones del índice de homicidios entre adolescentes muestran que más de 42.000 adolescentes entre 12 y 18 años corren el peligro de ser asesinados en los próximos 4 años. O sea, ni siquiera con la posibilidad de llegar a cumplir los 18 en alguno de estos casos. Y Brasil también tiene una historia bastante triste, ¿no? Los escuadrones de la muerte, ¿te acordás? En los años 70 y 80 que se encargaban de... eran del aparato estatal y se encargaban también de hacer limpieza, sí, ¿no? De muchos chicos de la calle, ¿no? Sí. Se la llamaban así como limpieza social, presente, sí. Limpieza racial a chicos que iban en la calle que los mataban, sí, directamente. Sí. Ahora el dato de la privatización de las prisiones es un dato no menor, ¿no? Y bastante novedoso, al menos para mí. Martín, uh-huh. O sea, visto así parece un gran negocio también. Claro, sí. Bueno, esto es lo que está sucediendo en Brasil con este debate que atraviesa a prácticamente todos los países de América Latina. Conversábamos recién con Daniel Angelim desde San Pablo. Ahora vamos a ir a escuchar un poquito de música y después quédense en Latinoamericano que al terminar la tanda estaremos hablando de historia, tenemos un poquito de panorama. Y estará con nosotros el grupo Argüello Magud, que nos estará visitando la última media hora aquí en Latinoamericano. Una chalana deriva en las curvas del río Quehuay. Thank you.

Latido Americano. Noticias, cultura, historia, música. Nuestras voces. Todos los viernes de 19 a 22. Por FM Moreno 90.1. Un recorrido de 3 horas por el corazón de nuestra América. Cecilia D'Amico, ¿qué tal, Guillermo Schneider? Buenas noches, ¿cómo estás? Saludamos antes. Así es, hace un par de horitas. Dos versiones. Sí, sí, vamos a presentar dos versiones. Justamente a propósito de la entrevista que vos y Martín le realizaron a Ariel Angelim hace un ratito, hablando acerca de la baja la edad de la imputabilidad en Brasil, es que elegimos escuchar a Chico Buarque con la canción Miguri. Miguri, una canción del año 81 del disco Almanaque de Chico Buarque. Chico Buarque cumple 71 años hoy. Bueno, feliz cumpleaños desde aquí, desde Argentina. Chico Buarque. Escuchamos la canción del compositor, cantada por él también, primero, ¿no? Sí, dale, y después vamos a conversar un poquito acerca de justamente de lo que con lo que tiene que ver esta canción. Dale. Olha aí, ai o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri, e ele chega. Chega suave, veloz, o batente traz sempre um presente pra mim tabular. Tanta corrente de ouro, seu moço, que haja pescoço pra enfiar. Me trouxe uma bolsa já com tudo dentro, chave, caderneta, terço, pato, um ar. Um lenço, uma tenda e documentos pra finalmente eu me identificar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. E ele chega, chega no morro com carregamento, pulseira, cimento, relógio, pneu, gravador. Leva até ele chegar, tá no alto, essa onda de assalto está um horror. Eu consolo ele, ele me consola. Bota ele no colo pra ele, menina. De repente acorda, olha pro lado. O danado já foi trabalhar. Olha aí, olha aí. Ai, o meu guri, olha aí. Olha aí, é o meu guri. Ele chega, chega estampado, manchete, retrato com venda nos olhos, legenda e as iniciais. Eu não entendo essa gente, seu moço, fazendo alvoroço demais. Nasceu meu rebento, não era o momento dele rebentar. A continuación escuchamos a la señora Beth Carvalho con una versión, ¿no?, de Miguri, este tema de Chico Buarque. Beth Carvalho, una versión en vivo, la madrina de samba. Ajá. Comentábamos anteriormente la relación que tenía esta canción, que tiene, con lo que charlamos acerca de la baja en la edad de imputabilidad en Brasil, Guille. Bueno, y como Chico Buarque siempre fue el albañil, la mujer del albañil, la mujer del amante, y un montón de personajes, ¿no?, de la vida cotidiana y social de Brasil. En este caso es la mamá de un niño delincuente que le trae arriba, que baja del morro, y cuando sube le trae cadenas, grabadores, muchos documentos de gente a las cuales asaltó, y un niño que de chiquito le decía que él iba a llegar allá arriba en algún momento, y hasta que lo mata la policía. Y entonces Olia ahí me aburí, dice, míralo ahí, él dijo que iba a llegar lejos, ¿no? Una canción muy triste. Bueno, escuchemos entonces. Que cuenta una realidad cotidiana de Brasil. Uh-huh. Escuchemos entonces a Beth Carvalho con la versión del tema de Chico Buarque, Miguri. Ya con todo dentro,

se dice que hay populismo de derecha, populismo de izquierda, suelen ser movimientos, ¿no?, que aglutinan varios sectores, pueden oscilar, depende de los casos, hubieron varios populismos diferentes en América Latina, y en sí, digamos, para contextualizar un poco cómo surge en nuestro continente los gobiernos de este tipo, nos deberíamos remontar a la década del 30, al marco en realidad de la crisis del 29 y de los años 30, que generó desempleo, ¿no?, y miseria en el mundo y también en América Latina, y para Gran Bretaña, los países, digamos, que estaban bajo su órbita, ¿no?, le puso restricciones a las exportaciones de los productos latinoamericanos, bajó el precio les impuso una baja en el precio de las materias primas y los alimentos, ¿no? Y entonces hubo en el campo, en las regiones rurales, falta de trabajo, y eso ocasionó, por un lado, la migración de los trabajadores rurales a las grandes ciudades en masa durante todos los años 30, y la sustitución de importaciones, precisamente por la dificultad de comprar cosas del exterior. Esa nueva masa urbana venía básicamente del campo, que tenía poca experiencia o ninguna experiencia política, no encajaba, no encuadraba, no se veía representada por lo que en ese momento era, digamos, lo fuerte en cuanto a lucha política social, que eran las ideologías de izquierda, ¿no?, anarquismo, socialismo, y los sindicatos que estaban alineados en esa matriz. Entonces, aparecen, bueno, algunos líderes, ¿no?, en Argentina, en Brasil, en México, que aglutinan esa masa y le dan una orientación, básicamente, con la conformación de sindicatos. Hay un nuevo proletariado bastante importante que va a cubrir los puestos de trabajo de esas nuevas pequeñas y medianas industrias de la sustitución, y empiezan a los estados populistas de esa década y de la década siguiente también hacen una ampliación de derechos, ya tanto laborales, ¿no?, como un mayor acceso a la salud, a la educación y a la vivienda, con lo cual empiezan a tener, digamos, ese suceso o éxito, para decirlo de alguna manera, uh-huh, los gobiernos de tipo populista, apuntando siempre a esos sectores, ¿no? Pero, volviendo a lo que decías al principio, que es una idea controvertida y difusa, tiene que ver con esto, que no es, digamos, no suele ser clasista, ¿no? Sí, es como Pluriclasista, abarca, claro, apunta sin ninguna duda a los sectores populares, pero en forma muy general. Sí, con, digamos, que en términos del bienestar. En términos históricos, eso puede ir variando, ¿no? Porque, claro, el surgimiento aparece en el marco de el comienzo de las primeras experiencias de los estados socialistas y esta idea de Perón de la tercera posición, ¿no? Uh-huh. Y el populismo en América Latina surge como en más adelante se planteó la tercera vía. Exacto. En Europa. Una tercera posición que ni comunismo y socialismo, ni capitalismo, claro, salvaje, ¿no? Como una alianza de clases en pos de una nación que avanza hacia el progreso. Sí, porque tienen, sí, también ese carácter nacionalista, ¿no? Y claro, también antiimperialista, precisamente, porque defienden lo nacional, ¿no?, en detrimento de lo extranjero, de lo importado. Así que va por ese lado la cosa. Sí, hoy a los gobiernos populares, esto es, aquellos gobiernos que buscan con sus políticas mejorar las condiciones de existencia y de vida de aquellos sectores históricamente postergados por gobiernos anteriores, se los caracteriza rápidamente de populistas. Uh-huh. No, ¿por qué defienden los derechos populares? O al menos sus políticas apuntan a esa defensa, y enseguida aparece la idea de populismo, ¿no? Como en realidad de manera peyorativa diciendo que llevan adelante políticas demagógicas no con el fin de obtener mejoras en las condiciones de vida del pueblo trabajador, del pueblo pobre, del pueblo campesino, sino como políticas demagógicas para obtener más votos. Sí. Y se los suele caracterizar negativamente como populistas desde esa perspectiva. Sí, hay miradas sobre el populismo desde todos los lugares, ¿no? Tanto claro. desde la izquierda como de la derecha, precisamente por no estar enmarcado concretamente en ninguna de las dos esferas. Uh-huh. Pero igual, con respecto a esto, hay una cosa interesante. O sea, esto, una cosa son los hechos, otra cosa son las miradas sobre los hechos. El voto a partir de los gobiernos populistas en América Latina creció por arriba del 60% en general, ¿no? La semana pasada me acuerdo hablamos de las elecciones de México, que no se presentó ni siquiera el 50% a votar. Pero en general fueron los gobiernos que hicieron que hasta el día de hoy, a partir de esos gobiernos populistas, el voto crezca de una manera muy importante. Porque bueno, claro, es una consecuencia, ¿no?, de incluir a los sectores marginales y populares que otros gobiernos anteriores no habían dado respuesta. Tiene igual su antecedente en gobiernos radicales, en el caso de Argentina, de Chile y también de Uruguay, ¿no?, que incluyeron, que tienen alguna base social más importante. Pensá que si nos vamos más atrás, lo que hacen los gobiernos estos tipo radical y luego los populistas es desprenderse de las oligarquías tradicionales. Enfrentar no solamente a la oligarquía imperialista, sino a las propias oligarquías internas, claro, ¿no?, y a las corporaciones y a los grupos de poder económico dentro de la propia nación. Sí, sin combatir al conjunto de la burguesía. Claro, ¿no?, porque van también de la mano con la pequeña burguesía, claro, y tratan de inclusive alinearla detrás detrás, ¿no?, paralelamente al Estado, ¿no?, con economías mixtas, digamos. Tal cual. Sí, la política de la alianza de clases establece eso, claro, pero tal vez no favoreciendo a los sectores de la oligarquía que tradicionalmente en la conformación de los Estados-Nación en América Latina fueron favorecidos por ser productores de materias primas, ¿no? Como que son gobiernos incluso que empiezan a establecer un desarrollo más industrial, con, exacto, una política de sustitución de importaciones, y a partir de ahí la integración de mucha población que en su momento era considerada sobrante al mercado de trabajo. Claro, y así se despegan tanto de conservadores como de liberales, que fue la histórica lucha de la última parte del siglo XIX en América Latina y principio del siglo XX, ¿no? Uh-huh. Bueno, ahí... También, ¿algo más, bueno, te parece? Así, siempre también hay una visión, ¿no?, sobre el populismo que sostiene que viene a parar un proceso revolucionario, ¿no?, cuando habían ciertas condiciones dadas en esas décadas del 30 y del 40, más que nada, porque había mucha fuerza de la izquierda, de los sindicatos, y entonces, basado en esa teoría o en ese programa de Roosevelt de Estados Unidos, del Estado benefactor, apoyado en la teoría de Keynes, donde se sindicalizan los trabajadores, se amplían los derechos, se reducen las horas laborales, etcétera, etcétera, eso interrumpe un proceso, ¿no?, que podía haber sido revolucionario. Esa es la crítica más teórica, digamos, que le hacen algunos sectores de izquierda a los gobiernos populistas. Así y visto es. Así de esa manera, cierra, ¿no? Es lógico, tiene cierta lógica. Bien, entonces en la historia ahí veíamos el surgimiento de los populismos en América Latina y nos metimos un poquito en el debate que genera en la actualidad y las distancias que hay entre las características que tenía cuando surgió y aquella que adquiere hoy, al menos desde la perspectiva de la cual se le suele nombrar, ¿no? Ernesto Laclau, que fue uno de los teóricos que desde Francia estudió el populismo en América Latina, fue tal vez el que más... desarrolló teóricamente un rescate del populismo desde una perspectiva positiva, rompiendo con esta mirada academicista de considerar al populismo como algo demagógico, que busca nada más que sostener la dominación a través de los votos y no transformar la sociedad en la que está, ¿no? Exacto. Bueno, 21 y 27, vamos a escuchar un poquito de música, pero antes te comentábamos que tenemos el libro de Leonardo Padura, Aquello estaba deseando ocurrir, un libro de cuentos de este gran escritor cubano

emocionados, bueno, no sé, muchas, muchas sensaciones, porque hace poquito que tenemos el disco y después de varios años de trabajo, nada, estamos un poco ya esperando las dos fechas que vamos a tener para presentarlo, acá en Moreno y en Capital. En Capital va a ser en el Centro Cultural de la Cooperación, el 2 de julio. Sí. Bueno, acerca de esto que vos contabas recién, Manuela, sobre estos años que han pasado, ¿cómo ha sido el proceso de Dos Tilos? Y a ver, Dos Tilos, en realidad, si nosotros nos ponemos a pensar un poco cómo surge, la primera idea surge del primer disco, Un Silbido Leve, que había un gualambao también de Ramón Ayala, Panambí Howell, que tenía invitados, tenía un clarinete, percusión y violín. De ahí quedó como una semilla. Y después, en un concierto que hicimos en vivo, un par de amigos nos dijeron, bueno, ¿y si escriben algo? Bueno, dale, escribamos algo. Y así empezamos. Escribimos un tema, que es para Chaco y Corrientes, y después estos amigos dijeron, no, bueno, escriban más. Y Miguel dijo, bueno, sí. Y ahí empezamos como a ampliar. Emiliano Álvarez, que es el clarinetista, está con nosotros desde que empezamos. Y así se fue sumando el resto del ensamble. Entonces ya dejamos como de ser un dúo para hacer Argüello Magudo Ensamble. Uh-huh. Igual como dúo seguimos, pero digamos que tenemos esta otra ampliación posible para algunas ocasiones que tengamos ganas de ser un poquito más en el escenario. Ajá, sí, de hacer un poquitito más de música y de poder verse no solamente ustedes dos, sino también acompañados por otra gente. Sí, uh-huh. Totalmente. Uh-huh. ¿Y por qué Dos Tilos? Y en nuestra casa, desde que entras de la reja hasta que llegas a la casa, hay un portal que vendría a ser Dos Tilos, que son literalmente centenarios, tienen más de 100 años, y todo este disco se dio, digamos, cada día es levantarse y poner la pava, tomar un mate o algo, y mirar los tilos. Entonces es el estado y el signo y el ánimo desde el cual se dio el disco, atravesado por ver a los tilos con las hojas amarillas, sin hojas, florecidos, con todo el aroma en el jardín. Estos últimos 3 años, que es sobre todo donde venimos armando, eligiendo los temas, haciendo los arreglos, conformando el ensamble, preparando el disco, grabando, están siempre atravesados por estos dos tilos que son como los testigos. Y a la vez hay otra cosa, que es que por un lado el primer disco nuestro, Un Silbido Leve, tenía el foco puesto en los trabajos, en los oficios, sobre todo del mundo del litoral. El taipero, el tarefero, uh-huh, el pescador, sí, el quilero. Y este segundo disco, como contraparte de una misma moneda, tiene el foco mayormente puesto en la naturaleza, pensando en que el hombre mirándose a sí mismo, y pensando en resolver hasta sus malestares, sin mirar la naturaleza, solo entre hombres, está complicado, uh-huh, se aísla solo. Entonces, ponerle nombre que tenga algo que ver con la naturaleza, que es estas dos plantas, pensar que estas plantas son centenarias, entonces que hay algo que hasta atraviesa la vida de mucha gente y de varios ciclos de gente, que son estos árboles, también tiene que ver con el nombre del disco. Ajá, buenísimo. Bueno, la pregunta que venía tenía que ver justamente con esto, un poco recordar primero a los oyentes que cuando ustedes estuvieron tocando a fines del año pasado, aquí en el último programa del Latinoamericano del Año, justamente conversábamos un poco acerca de la música litoraleña y de lo que tenía que ver con Un Silbido Leve, que ya tenía sus años. Y bueno, la idea era un poquito poder definir ahora con qué tenía que ver Dos Tilos, lo cual has hecho sin que yo llegara a preguntártelo siquiera. Los invitamos a que toquen un poquitito si tienen ganas y después escuchemos parte de este nuevo disco. Dale. Dale, vamos a hacer igual un tema que está en este disco, pero que es un poco más íntimo, La Cañera, también del litoral, de Aníbal Zamparo. La ira irarita ira irarita irita irirare. La ira irarita ira irarita irita irirare. Aguardiente brasilero, te conozco en el aroma, haciendo peso al carguero cuando repuntas la loma. Aguardiente pelo bayo, peliagudo como ají, por tu culpa el aparejo me lo cortó un surubí. Y en la chamarra los 8 dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Dando vueltas mía, lo mismito que cuatrero topando a la policía. Aguardiente volvedor, te conozco en el frasquillo, te me vas por la malicia y me volvés por el cuchillo. Y en la chamarra, los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Lairai, lairai, lairai, lairai, lairai, lairai. Corredor como centella, si el finao se levantará, va a ser tequila la botella. Aguardiente de bautismo, bendecido y subidor, quedan solo los compadres con el cura y el cantor. Y en la chamarra los ocho dedos de aquel moreno que era mensual, por cada tecla su alma lloraba porque era el alma tradicional. Y en cada buenísimo. Los aplausos, por ahí podemos hacer unos efectos, gracias. Porque mis manos están con guantes, así que no es lo mismo aplaudir. Bueno, La Cañera era esto que pasaba, ¿no? Aníbal Sampaio. Sí. Ustedes siempre andan teniendo algo de Sampaio en en los repertorios. Y sí, dando vueltas. Es casi hasta poder recordar y difundir mucho más a un autor que para nosotros no tiene la llegada ni el reconocimiento que tendría que haber tenido. Tiene una obra increíble, increíblemente comprometida y sensible a la vez. Y por estas cuestiones que a veces tiene de cómo está instalado el folclore y la poca difusión que tiene ya en general, que ya lo hemos hablado inclusive acá, la música del litoral, ha hecho que ciertas cosas no lleguen. Y también creo yo, porque el folclore muchas veces se piensa como nacional, y si hay algo que nosotros hicimos con esto de la música del litoral es que es la música asignada por las aguas, lo cual nos permite recorrer Argentina, Paraguay, Brasil, que todavía no llegamos, pero quizá algún día también agarremos algo de allá, o Uruguay, como es el caso de Sampaio, y tener una identidad mucho más regional en la forma de arrimarla al folclore. Y esto me parece que es un poco, quizá algo que pueda haber dejado un poco atrás a Sampaio también. Bueno, si les parece, vamos a compartir con quienes están del otro lado atentos una de las canciones del disco para que bueno, se pueda escuchar esto que ustedes hicieron recién como dúo, pero el ensamble Argüello Magudo. Así que vamos a escuchar entonces la primera de las canciones que compone el disco, ¿verdad? Sí, que es Lluvia Arada, de Ramón Ayala. Bueno. Soy un torrente de especial volverás a mí. Lluviará cuando el cielo se desploma sobre la selva. Naufragios, vidas, sueños. Lluviará repiquetear de las gotas en las ventanas. Silencio que se volverá cielo otra vez por el mismo cauce. Lluviará por el Paraná, tu verano de oro iré a buscar, por la piel del clima te hallará mi voz. Es un grito el corazón buscando en mis palabras la selva. Vamos hacia un destino, tu boca herida. Lluviará por el Paraná, en tu piel la pasión, la luz. Y aquí continuamos en Latido Americano con el dúo Argüello Magud. Escuchábamos recién una canción que tiene un recitado bastante especial, nada más ni nada menos que de Ramón Ayala, que es su compositor. Y quisiéramos que nos cuenten un poquitito a ver cómo fue que surgió que esta canción estuviera dentro de Dos Tilos. Bueno, este tema en realidad nos lo pasó Ramón en su casa. Nosotros veníamos con esta idea de ampliar sonoramente el dúo y que ya no sea dúo sino que sea ensamble. Bueno, teníamos contacto con Ramón, que él había escuchado nuestro disco y él sabía que hacíamos varios temas de él. Y lo llamamos, fuimos a la casa a tomar unos mates y a comer bizcochuelo de María Teresa, que es su mujer. Y él, nada, muy, muy dulcemente, porque es muy dulce, sacó su carpetita y dice, yo tengo un tema que les podría pasar, que nunca fue grabado. Y bueno, nos pasó este, Lluviarada, que es un gualambao. Y el gualambao es un ritmo que nosotros hemos tomado bastante, porque lo representa fundamentalmente a Ramón. Y bueno, lo primero que hicimos es pensarlo para este disco e invitarlo a Ramón a que venga a grabar el recitado de Lluviarada a nuestro disco. Así que para nosotros es realmente un honor tenerlo ahí. Y viste cómo es como con Ramón, que uno sabe dónde empieza pero no sabe dónde termina. Porque él cualquier cosa que te hable va a ser, termina en poesía. Entonces empezamos con esta invitación y terminó grabando ese recitado, otro recitado inédito, que es el que abre el tema Mi Pequeño Amor, y cantando y bailando en el gualambao. Terminó ahí en el estudio cantando una voz para el gualambao, que es el tema que cierra el disco, que es de él también, y mientras bailaba. Así que fue muy, muy lindo. Y de hecho, cuando presentemos el disco en Capital, el 2 de julio en el Centro de la Cooperación, lo vamos a dar el lujo de tenerlo de invitado especial. De invitado especial, buenísimo. Y acá en el Marechal va a haber invitados especiales también, ¿verdad? Y acá en el Marechal va a estar Lorena Astudillo, que también grabó en el disco porque es amiga, la verdad que la queremos mucho, además de que es una maravillosa cantante. Ella viene acompañándonos bastante desde Un Silbido Leve, de hecho, bueno, la primera presentación de Un Silbido Leve fue con ella y con Daniel Massa, pero en ese momento ella estuvo con algunos problemas de salud y no pudo grabar. Y bueno, para este vino y grabó en un tema que compuse yo y grabó también en el gualambao, que es el tema de Ramón que cierra el disco, así que va a estar en el Marechal el viernes 26. ¿Quiénes forman parte del ensamble, además de ustedes dos? Y el ensamble somos Manuela, Miguel, y después está Horacio Cacoliris en la percusión, Emiliano Álvarez en el clarinete, María Fernández Cuyen en flauta, y Pablo Sangiorgio en violín. Y después hay otros invitados que han venido por un par de temas, que también está Juan Carlos Estíbil en bajo, en Lluviará, por ejemplo, Sebastián Pérez en guitarra, y Sebastián Luna, que también en guitarra y en mandolina, en otro tema. Uh-huh. Y Clara Echeverry, de acá de La Reja. De aquí nomás, de La Reja. De, exactamente, sí. que toca el chelo en Tristeza, un tema que nos pasó, uh-huh. Matías Galarza, amigo también, así que bueno, ahí estamos. Completito, están así como hechos antes de empezar, Tiene de todo, digamos, nos despachamos del dúo, pasamos a ser una gran familia. Buenísimo, chicos, para quienes tengan ganas de verlos el viernes que viene aquí en el Marechal a las 9 de la noche, ¿cómo es el tema de las entradas? Las entradas, bueno, la entrada es gratis, o sea que hay que retirarlas en Cultura. Uh-huh. Ya el lunes las entradas van a estar. Ya están, de hecho. Así que bueno, eso, pueden pasar a retirarlas. En la Casa de la Cultura, sobre Doctor Vera. Exactamente. Sí. Perfecto. ¿A partir del día lunes se pueden retirar o ya estarán a disposición? Ya están, pasa que no sé si el fin de semana pueden pasar a buscarlas. Me parece que no. Yo al menos la dinámica que suelen tener es la de entregar a partir de los lunes para el espectáculo, claro, que se estará llevando a cabo el fin de semana. Así que vamos a ver si lo podemos averiguar, cosa de poder después ampliar un poco la data para que aquellas personas que tengan ganas de escuchar este estreno, de este nuevo hijo, puedan estar ahí. Y ahí vamos a tener también el disco, digamos, que va a estar. Todavía no lo estamos buenísimo distribuyendo, pues estamos viendo cuestiones, uh-huh, de distribución, pero sí, en mano, digamos, ajá, vamos a estar con el disco ahí para que lo quiera tener. Perfecto. Bueno, vamos a ir entonces nosotros cerrando. Estamos a 5 minutos de las 10 de la noche. Ya llega Aguafuertes por aquí por FM Moreno. Les agradecemos muchísimo la participación. Sabemos que siempre contamos con ustedes, ustedes con nosotros. Uh-huh. Y bueno, es agradable tenerlos acá y lo va a ser más todavía poder encontrarnos a disfrutar de la música. Gracias por la música. Y bueno, si les parece, nos vamos a despedir entonces con tu tema, Manuela, ¿puede ser? Bueno, cómo no. Muchas gracias. Dale. La verdad que muchas gracias por acompañarnos siempre. Y un placer siempre que exista la música en vivo en la radio, que es algo que por ahí a veces se pierde y que es hermoso. Uh-huh. Nosotros lo disfrutamos mucho. Bueno, entonces nos vamos a despedir escuchando al dúo Argüello Magadud Ensemble, perdón, con esta canción, Manuela, que es compuesta por vos, ¿verdad? Sí, Salto Fugitivo. Bueno, del otro lado, quien pasó a ocupar mi lugar, el señor Martín Raffo, me está soplando. Hicimos Latido Americano en el día de hoy. Quien les habla, Cecilia D'Amico, Guillermo Schneider, Martín Raffo a la distancia, suponemos, no lo sabemos, el señor Leonardo Smerling y Sergio Pernas en la columna de tecnología. Bueno, nos despedimos entonces con Argüello Magadud Ensemble. Hasta el próximo viernes a partir de las 7 de la tarde. Campanario verde del abismo, salto fugitivo del silencio, gigante misterio del asombro, que engendra tu impulso enardecido, hipnotismo ciego que reafirma mi cantar, imagen intacta de una tierra vegetal, magia desvelada del encanto que florece blanco en tus caudales. Abismo.